Mae cayo ca que tagiteri, Federación Estima y Gatsiria Enike, Intire Empresa TGP, Naroegi, no camos hoy ganakiri, paniro payegi, utimage taganira. Ashi, nunca mandai ganakiria, utiangaria, proyecto, irogimo taquierora. Ingenantanakimbaria, yengani, ingenishke. Andari oka no quemabacaya nakara, utimage taganira, irogoi ganakira, Tiati oka ira shinda koi ga nakemba naroi no ikondai ga keneri. Patiro instituta nakera ika oka ina inda tanakerora nonge ma wakagaya nakembara. Ashi oka omboteni tima koi ga nakera. Ondiri agoi ga wairora o tima geta ganira. Piteti. Okari betika nangi chanira ondi oka tima koi ga nakera omboteni Irogo iga nakira isange banda ba yeyera. Ondiri, iruga binda ba yeyembara. Ondiri, iruga metana kerira. Mabati, ogari empresa, irama itake, indiganga iga kerira técnicos, ashi, kametiniri machiengaigi, iragabla iga nakeniri, iramena iga kerora santuario megantoni. Ondiri, ukageta pa atineria, utiangaria, nako iga bakembarira. Magatiro oka, Oni inganiria ondi no kema wakaga igakara, komaro, fekonai, sekonama, intiri TGP.